corazón de Saladillo, que es una institución donde se concentran todas las actividades sociales y culturales de la localidad. El Club Cazón se estaba viniendo abajo, nosotros hemos decidido intervenir del Estado Municipal y lo estamos acompañando en la puesta en valor. Y otra obra importante de estos, ayer lo licitamos casualmente, ha sido las bases para montar lo que será la nave principal del Centro de Educación Física de Saladillo, o como le quieran llamar, polideportivo municipal. Esto va a estar sobre la avenida Ibáñez Frochan, ahí al ladito de la Plaza Armendáriz, son 4 hectáreas de una fracción de terreno de 4 hectáreas. Lo que se va a construir ahora van a ser los pilotes donde va a estar sentada, vuelvo a reiterar, la nave central, que va a tener una superficie cubierta de más de 3.000 metros cuadrados sobre un largo, sobre la calle Ibáñez, la avenida Ibáñez Frochan, de 129 metros aproximadamente, por otros 70 de ancho. Es una obra de gran significación, donde van a caber todas las disciplinas deportivas bajo techo, y en un futuro está proyectada también una pileta climatizada. La licitación de esta primera etapa de los pilotes son de 2.700.000 pesos, pero es una obra que a valores de hoy, excluyendo la pileta climatizada, va a estar cerca de los 20 millones de pesos. Supongo que los profesores de educación física y toda la comunidad educativa del CEF estará muy contenta. Esta es una obra que la tengo pensada desde hace ya más de 20 años. Primero hice todas las gestiones necesarias para que lo financiara el Gobierno Nacional o la Provincia de Buenos Aires, y ante esa imposibilidad, bueno, la hemos concretado, la empezamos a concretar desde el Estado Municipal. Intendente, ¿cómo viene el tema del asfalto? ¿Hola? Sí, ¿cómo viene el tema del asfalto? Bien, estamos haciéndolo en forma progresiva. En este momento estamos preparados, acondicionando el sector que está en el cuadrante ubicado entre la Joaquín B. González, Avenida Saavedra, Avenida Bozán, ni Doctor Posada, que es la zona que está detrás del Colegio Industrial de Saladillo. Ahí es y vamos a estar terminando todo el sector que está comprendido cerca de la Escuela Estética, el cuadrante va desde La Pereira, Alisal, López Serrano y Avenida Ledesma. Eso faltan unas poquitas cuadras para terminarse en ese sector, y ya estamos haciendo la obra de desagües para asfaltar toda la zona del Colegio Industrial. Y una vez que se termine la zona es atrás del Colegio Industrial, que yo la he delimitado así, digo, de memoria, menos la Saavedra, después todo lo que está dentro de la Joaquín P. González, dentro de las Posadas, incluye la calle Hipólito Yrigoyen, la Emparanza, la Martín Fierro y la Viale, se asfalta todo ese sector, y luego de ahí ya voy a hacer una reunión, seguramente en los próximos días, vamos a pedir prestado el club desde Jorge Newbery, para informarle a los vecinos que una vez que se termine ese sector que yo hacía referencia recién, vamos a pavimentar el sector que está comprendido entre la calle 12 de Octubre, la Alisal, la Avenida Cabral y la Avenida Ledesma, excluyendo la Cabral y excluyendo la Avenida Ledesma, un cuadrante importante que abarca la 12 de Octubre, la Taborda, la Alisal, la Roja, la Sánchez, la Vergara, todo ese amplio sector del sur saladillense, ¿no es cierto? Seguimos avanzando. Lo que yo le digo a los vecinos, que tengan paciencia, porque cada vez que anunciamos una obra de pavimentación que estamos haciendo en un lugar, el vecino reclama por la cual la obra que le está faltando. Faltan en estos momentos, donde se están en condiciones de asfaltar, son unas 500 cuadras aproximadamente, a un valor de 300.000 pesos por cuadra. A valores de hoy necesitaríamos 150 millones de pesos, que es el equivalente a un presupuesto municipal todo un año. Usted fíjese que no es una tarea fácil de hacer esto de un día para otro. No tenemos toda la plata, ningún gobierno lo tiene, y bueno, tenemos que ir haciendo de forma progresiva. Y hay lugares que están postergados, por ejemplo el barrio de la Escuela 26, ahí recién se va a poder asfaltar una vez que esté terminada la obra de desagües pluviales, que se viene ejecutando a un ritmo bastante importante. En este momento está ahí por la zona donde la trocha del este ferrocarril este provincial iba a terminar en la zona de San Cayetano. Y en el barrio 31 de Julio, porque muchos hablan del barrio 31 de Julio, el barrio La 31, no se puede hacer pavimento hasta que no esté la obra de desagüe de este pluvial, así que nadie la puede prometer, ningún candidato intendente, ningún político puede prometer que va a hacer la obra ahí, porque es imposible técnicamente hacerlo hasta tanto no estén las obras de desagüe, porque si no se producirían en momentos de lluvia la inundación de todo el sector. Intendente, usted me sacó, le iba a preguntar sobre el barrio 31, ¿y qué hay que hacer para que siga? Muy bajo, César, ¿eh? No tengo, es lo que debe ser el teléfono, intendente. La verdad que no tengo otra posibilidad acá de subirlo. Bueno, ¿ahí me escucha? Ahí ahora le escucho un poco mejor. Mientras le alcance, no sé si ustedes me escuchan bien. Yo lo escucho perfecto. Bueno. No, yo lo escucho perfecto. Mientras le alcance a entender la pregunta para no responderle cualquier cosa, ¿no? ¿Cuándo puede llegar esa obra tan importante que son los desagües al barrio 31? ¿Qué se necesita? Eso, a fin de año, si todo marcha bien, llegaría hasta la zona de San Cayetano. Después hay que pasar la vía y la ruta 205, así que va a llevar todo el próximo periodo de gobierno. Todo el próximo periodo de gobierno, una obra que está cerca de los 100 millones de pesos, más de 100 millones de pesos. No es la obra ya empezó y ya está enterrado. Este rato empezó detrás del cementerio, la calle que está detrás del cementerio, continuó desde la Ledema por la Ibañez Frocha. Son obras de muchos millones de pesos y que además llevan tiempo, y no es soplar y hacer botella. Entonces, nadie la puede prometer, primero porque es una cuestión de costo, y segundo porque técnicamente, aunque tuvieran toda la plata, supongamos que tuvieran toda la plata, no la pueden hacer en tres días. Es una obra que lleva, su tiempo, que hay que hacer licitaciones. Nosotros, yo he logrado, después de 20 años de gestiones, he logrado que la obra se concrete. Es una obra, realmente de mucha importancia, y lamentablemente hasta que no esté la obra completa, vamos a tener que seguir sufriendo algunas consecuencias cuando llueve mucho en el barrio 31 de Julio y también en el barrio de las 272, vivienda, porque el canal 17 no tira bien, que hay que hacerle una limpieza obviamente, y no están en condiciones, no están preparados los desagües para desaguar toda esa zona. Ustedes, los vecinos particularmente del barrio de las 272, habrán notado que cuando llueve mucho en un sector, el barrio quedan las aguas estancadas por un tiempo hasta que se produce el escurrimiento. Todo eso va a estar solucionado cuando esté terminada la obra de desagüe. Si continúa el buen ritmo, a fin de año, es decir, a diciembre, estaría la obra cerca de del Club San Cayetano, ahí en Zamorano y las vías del ferrocarril, y luego la provincia tendrá que licitar otra etapa para pasar por debajo de las vías, el conducto, pasar por la ruta 205 e internarse en forma progresiva, de a poquito, en el barrio 31 de Julio, para después terminar en la calle Volonté y Avenida Moreno. Intendente, hay otro tema que utiliza mucho la oposición en estos tiempos de elecciones, es el vivero de Cazón. ¿Cómo está el vivero Cazón? No, el vivero Cazón nosotros lo mantenemos en la órbita municipal, siempre hace un montón de años, que cada vez que hay un proceso eleccionario, pero nadie, yo he puesto, el vivero Cazón, incluso hombres que provienen de otras líneas internas, que provienen de otros partidos políticos, y bueno, a nadie ha tenido una idea superadora de lo del vivero. Hacemos las inversiones que están a nuestro alcance. El vivero no fue concebido de la época fundacional de este vivero como una empresa comercial, sino como un centro proveedor de plantas para los planes de deforestación municipales de la provincia de Buenos Aires, porque el vivero fue provincial en su momento, luego se municipalizó y desde la municipalidad no se puso una empresa comercial, porque tendría que ser un ente autárquico que tendría que tener gastos administrativos. Sería mucho más costoso para el pueblo de Saladillo tener un ente aparte de la municipalidad que funcione como una empresa comercial. Entonces nosotros lo queremos mantener en la órbita del Estado municipal, con las mejoras que se tienen que hacer, porque a lo mejor se podría manejar como propuso alguna vez alguien, con cuatro o cinco personas, ¿no es cierto? Es una manera de decir esto que lo estoy expresando. Si lo que pasa es que algunos quieren privatizar el vivero de Cazón y por eso hablan que el vivero de Cazón está funcionando mal. Intendente, ¿está preocupado por el medio ambiente? Sí, desde luego. Bueno, hay una... el medio ambiente debe ser una preocupación de todos los partidos políticos, no solamente a escala local, sino a escala universal. El medio ambiente es lastimado permanentemente. Nosotros tenemos una dirección de gestión ambiental y trabajamos permanentemente en políticas públicas en ese sentido. Ayer estuvo con nosotros la gente del Grupo Ecos y nos decía que sería bueno crear una Secretaría de Medio Ambiente. Bueno, puede ser eso, jerarquizarla, puede ser tenemos que tener, decir, no es descartable esa posibilidad de que en el próximo mandato la transformemos en una secretaría. Intendente, ¿y esa secretaría puede tener lugar gente así especializada como es la gente del Grupo Ecos? Tenemos que establecer en el presupuesto municipal, es decir, la secretaría significa darle mayor rango, y darle mayor rango va a significar no solamente el nombre de tener un secretario y un director que tendrá que tener, sino también que tenemos que tener recursos humanos especialistas en distintas disciplinas para que vayan trabajando en estos temas. Es decir, todo lo que se propone tiene que estar sabiendo la población de Saladillo que significa una inversión mayor, significa dotarla de más recursos, sí, porque todo el mundo reclama cosas y cada cosa que se reclama tiene que saber que hay que financiarla de alguna manera. Las cosas no se hacen por arte de magia, ni en Saladillo ni en ningún lugar. No es, soplar y hacer las botellas, no se hacen soplando, se hacen por un procedimiento, con todo un trabajo, es decir, utilizando la materia prima que se debe utilizar, que es el vidrio, intervienen los obreros, interviene todo un procedimiento de las maquinarias, y en ese caso yo debo sostener que también cada organismo que se crea en la Municipalidad de Saladillo tiene que tener el correspondiente financiamiento y especialista para determinados sectores y subsectores, y también tenemos que crear una fuerte conciencia general en la población, que no se puede hacer aisladamente desde un municipio, tiene que ser desde el gobierno nacional, desde los gobiernos provinciales y desde luego también desde los municipios. Cuando se acuesta y está ya llegando al final del sexto mandato, usted dice, esta obra me la tengo dando vuelta. Hola. Sí, cuando usted se va a acostar y ya se va dando cuenta de que llega al final del sexto mandato, ¿cuál es la obra que está ahí dando vuelta, que está picando y que usted dice, esto todavía no lo pude lograr y hubiera querido que ya estuviera? Bueno, son muchas. Hay muchos sueños que fueron concretados, muchísimos. Yo le puedo decir, estoy contento de haber recuperado los dos cines para Saladillo, de haber construido la escuela de estética, de haber reconstruido el centro educativo complementario, entre muchas otras obras que se han hecho en la comunidad de Saladillo, y también quedan, bueno, ahora licitamos, no se termina en este mandato, pero se terminará si el pueblo nos acompaña nuevamente en el próximo mandato, el CEF, que lo licitamos ayer, se terminará el CEDI, el Centro Diabetológico de Saladillo, que es una obra que está bastante avanzada y está ubicada, para los vecinos que quieran verla, en la calle Vergara y Estrada, y a dos cuadras del hospital. Esto va a ser el centro diabetológico más importante de la región, y tal vez de la provincia. Es como un CAT destinado exclusivamente para los diabéticos. Es una obra realmente importante y significativa. Ahí está avanzando el centro universitario regional Saladillo, que se está construyendo en un predio sobre la calle Zamorano y Avenida San Martín, cerca de La Trocha. Está avanzando la construcción de la escuela secundaria número 6 en la cancha de Apeadero. Está avanzando la construcción de la cancha de Apeadero. Es decir, no voy a ver yo, porque esto va a andar muchos años, pero hemos destinado 5 hectáreas para la construcción de la nueva escuela industrial de Saladillo. Es una obra realmente importante. Hay muchas obras que uno la ha soñado. Algunas han demorado. Yo, fíjese, puse la piedra fundamental en 1997 de la Escuela Estética, y recién hemos inaugurado en el año 2013 la Escuela Estética, entre otras. Estamos avanzando en los jardines maternales, ahora vamos a terminar el jardín maternal de Esperanza dentro de poquito tiempo, y la idea es construir un nuevo jardín maternal, el jardín Laureano, ahí en la zona del CAP Armendari, en el barrio del cementerio. Es decir, hay muchísimas cosas que nosotros estamos. Se ha empezado la biblioteca del carril, en fin, hay es decir, somos uno de los pocos, no sé si usted se podría fijar a ver si otros municipios de la zona están haciendo tantas cosas como estamos haciendo nosotros. Y por supuesto que también están las cosas chicas de todos los días, la gente que necesita materiales para la construcción, la gente que estamos ayudando todo lo que podemos, la gente que necesita una chapa, la gente que necesita un medicamento. Es decir, la preocupación central de un gobierno son de las cosas que son, digamos, que pueden relacionadas con los grandes proyectos, pueden parecer menores, pero que no son menores, porque para cada persona es importante. Hoy una persona que resolvía el problema de su baño, que no lo tenía en condiciones, para eso era lo más importante. Para esa persona es más importante tener el baño de la casa en condiciones que la obra del CEF. Para cada uno lo más importante es lo que lo afecta. La ciudad es la casa común de todos nosotros, es algo muy grande y que no podemos resolver. Nadie va a poder resolver, ni yo, ni ninguno de los candidatos de grande va a poder resolver de un día para otro los problemas que faltan en Saladillo. Pero lo cierto es que Saladillo ha tenido un crecimiento extraordinario. Yo comparo el Saladillo con el cual yo entré en el año 1991, habiendo hecho el intendente anterior junto con el gobernador Armendáriz, bastante por Saladillo, muchísimo por Saladillo. Yo vine a complementar lo que no se había hecho, una tarea importante, y bueno, y estábamos en un pueblo donde uno se paraba en la zona donde está usted, tiene ubicada la radio, miraba hacia el este, hacia el norte, y se veía el horizonte. Hoy no se ve el horizonte, se ven casas, se ven distintos tipos de emprendimiento. La zona donde está la radio no estaba asfaltada y hoy está asfaltada. La zona donde está la radio no tenía plaza y hoy tiene una plaza, no tiene el centro educativo complementario y hoy tiene el centro educativo complementario. El pavimento del barrio empleado de comercio estaba totalmente deteriorado y hoy está en condiciones. No estaba no había un montón de cosas que hoy hay en ese sector. No había un jardín de infantes en el barrio de la Escuela 3 y hay un jardín de infantes en el barrio de la Escuela 3. No estaba el CAP del cementerio y el armendario hoy está el CAP. No estaba el pavimento de la avenida Pereira desde Bozana hasta la Ledesma y hoy está el pavimento de la avenida Bozana hasta la Ledesma. Se han hecho obras por... Y claro, ¿quiénes siguen reclamando? Los que le faltan cosas. Y está bien que reclamen los que le faltan cosas. Y bueno, y nosotros procuraremos. Entonces es el desafío que yo tengo para el próximo mandato de gobierno si el pueblo decide elegirme nuevamente. Y bueno, y si no, seré un ciudadano común que se, como lo soy ahora también, ¿no? Con la diferencia que soy intendente, seguiré ocupándome de las cosas de Saladillo, no desde la función pública, sino desde el llano. Intendente, en el supuesto que gane el actual gobernador Daniel Scioli la presidencia de la República y usted gane también la intendencia, eso hay una buena relación ahí, ¿no? Siempre hemos tenido una buena relación con Daniel, ¿no? Hemos tenido una buena relación desde hace muchísimos años. Usted lo habrá notado en las fotos que tenemos, ¿no? Desde ahora, desde antes. Bueno, tenemos una... Cada vez que él me ve a mí, me saluda y dice, este hombre es una leyenda, dice. Tiene una consideración muy especial conmigo. Esto no quiere decir porque las obras no vienen solas. Primero que el gobierno nacional tiene que tener plata. Yo estoy en otro espacio político, siempre lo he estado. Y espero que venga un tiempo en que, bueno, que haya planes donde se le den a todos los... Si en 25 de mayo está gobernando un intendente de un color político y el gobierno de la Nación es de otro color político, o en Roque Pérez, o en Azul, en Saladillo, en Bolívar, donde sea, los gobernantes, debe ser como hacemos acá en Saladillo. Acá en Saladillo no discriminamos a nadie. Viene una cooperadora, es presidente y lo mismo que con los empleados. Yo cuántos empleados he tomado que pertenecen a otros partidos políticos, después nos votan en contra y trabajan en contra, y bueno, ¿yo por qué me tengo que ofender por eso? Cada uno es libre de votar a quien quiera, ¿no? Yo simplemente cuando me presento en elecciones te digo, yo soy capaz de hacer esto, yo me dedico a hacer tal cosa, me dedico, estoy la vida dedicada a Saladillo, le pongo todo el entusiasmo para hacer las mejores cosas para la ciudad de Saladillo, y actuamos con... Puedo dar ejemplos históricos, muchas asociaciones cooperadoras son dirigidas por hombres que profesan otras ideas políticas, y nosotros le preguntamos qué idea política tienen, sino qué necesitan para Saladillo. Intendente, ¿qué representa llevar a como primer candidato a concejal al doctor Armendáriz en la lista de concejales? Bueno, el doctor Alejandro Armendáriz, primero, es un nombre que tiene una vocación por la política, una vocación para servir a Saladillo, porque fíjese que él viene a ser diputado provincial, y cualquier otro dice, yo soy diputado o nada, porque a veces plantean estas cosas, porque fíjese, el que fue concejal después no quiere volver a ser concejal, quiere llegar al escalón superior. Armendáriz fue concejal y no tuvo problema volver a ser nuevamente concejal, ¿me entiende? Hay otros que son concejales y quieren, está bien que tengan ambiciones, porque un político sin ambición no sirve, un político tiene que tener ambición, no de hacer un mandato, dos, tres, de todo, mientras la Constitución se lo permita, tiene que tener porque el político que no tenga ambición no le sirve para el pueblo. ¿Por qué? Porque se quedan en las cosas, se queda para cumplir un objetivo personal. Yo no estoy pensando en cumplir un objetivo personal, sino un sueño colectivo, que es el de transformarse a la institución. Entonces, he encontrado en Alejandro Armendáriz, que cuando lo he convocado, porque la candidata a primer concejal iba a ser la doctora Alejandra Lorden, en materia de los acuerdos políticos que hemos tenido con el PRO, a nosotros nos tocaba el cupo femenino, y entonces la persona que estaba mejor perfilada, a mi criterio, en la provincia y en la sesión, para ocupar ese rol, era la doctora Alejandra Lorden, que es una militante con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, con mucha creatividad, que le pone garra a todo lo que hace, que es una verdadera líder en la construcción política, ¿no? Porque uno no solamente debe tener ganas, sino también la capacidad de generar grupos de trabajo, y eso Alejandra lo ha hecho muy bien. Entonces tuvimos que cambiar a último momento Alejandra por Alejandro, ¿no? Sí. Se da la casualidad que son matrimonio, pero un matrimonio que en este caso a ambos le gusta la política, están comprometidos con la política, y Alejandro Armendáriz, cuando yo le dije, no me dijo, lo tengo que pensar, me dice, bueno, contá conmigo en el lugar que sea, esto está hablando de la grandeza de Alejandro Armendáriz, que no se estuvo fijando si era, yo le podía haber dicho segundo concejal, y él de ninguna manera, no entró a preguntar, entró a preguntar desde dónde podía servir a la comunidad de Saladillo. Y bueno, él es el primer concejal, es el que reemplaza al intendente en caso de que el intendente viaje, el intendente esté enfermo, o lamentablemente cuando ocurre, como me ocurrió a mí, el trágico accidente en el cual logré salvar milagrosamente la vida. Es decir, el concejal, el primer concejal es importante que esté preparado, porque es una persona, digamos, que reemplaza al intendente en cualquier momento por cualquier eventualidad. Entonces, si todos los concejales son importantes, pero si uno tiene conocimiento de la cosa pública, por eso yo en la lista busqué hacer una mezcla de gente que ya tiene conocimiento del manejo de la cosa pública, y otros que son más nuevos, que vienen a hacer la primera experiencia para ir formándose, para ir encontrando otras posibilidades de participación, y para que en el futuro vayan ocupando también lugar. Entonces tenemos que hacer una mezcla. En este caso, fíjese, en el caso de mi lista, el primer concejal es el doctor Alejandro Armendáriz, y en el caso de la lista del doctor Lenz, el primer concejal es el joven Amaro Sarlo, en el caso de la lista de José Luis Viviana Rodríguez. Esos serían los reemplazantes que según quien gane las elecciones generales, serían los que suplantan al intendente ante alguna eventualidad que yo he mencionado recién. Pero lo importante es que todos vayan participando, que se vayan formando cuadros políticos. Así que yo estoy muy agradecido. Es importante que Alejandro haya decidido acompañarme por todo lo que significa, no por el apellido que tiene una raigambre histórica en el radicalismo, sino por lo que significa Alejandrito, ¿no? Alejandrito, como yo le digo habitualmente, es una persona que tiene mucho compromiso con la actividad política. Él ha sido secretario, director de salud de mi gestión, diputado provincial, presidente del Comité de la Provincia de Buenos Aires, y también entiende del manejo político, porque, digamos, sentarse en el sillón donde estoy sentado yo hoy también implica no solamente administrar, que no es tarea sencilla, por cierto, sino también significa el conocimiento del manejo político, porque uno se mueve en un mundo donde hay actores políticos y tiene que buscarle la vuelta a los problemas que se plantean en la comunidad. Uno no puede, ser un ingenuo en la actividad política. Intendente, bueno, tres cosas. Primero, agradecerle porque sabíamos que estaba en plena actividad, que nos atendió. Segundo, queremos tenerlo antes del 9 de agosto acá en los estudios de la radio, si es posible, vaya haciéndonos un lugarcito. Y tercero, reiterar un agradecimiento que ya lo hice a través de los lugares públicos, pero el haber encontrado en Carlos Grosito una mano tendida con lo que ha sucedido en mi familia con mi nieta, que gracias a Dios está muy bien, y que el municipio se ha puesto a disposición de muchas situaciones que han sido más que importantes. Así que en mi nombre, de mi señora, de mi hijo, de la mamá de mía y de mía, muchísimas gracias, intendente. Bueno, mire, yo en primer término le digo con relación a otros temas que, bueno, en la medida que podamos, yo voy a estar, yo a diferencia de los otros candidatos, le voy a pedir a la población, yo sé que en este momento seguramente muchos oyentes no se estarán escuchando su programa, y al escuchar su programa estarán escuchando este diálogo que está teniendo, no solamente con el actual intendente Saladillo, sino con quien se presenta por un nuevo periodo. Yo no voy a tener la oportunidad, como hacen los otros candidatos, de recorrer casa por casa. Estoy embarcado en el tema de la administración. La gente ya me conoce, algunos estarán de acuerdo, otros no. Espero que la mayoría esté de acuerdo con lo que yo he hecho y las cosas que pensamos hacer hacia el futuro. La gente ya me conoce, la gente conoce a mi lista, nos conoce a la gente y sabe lo que hemos dado, lo que estamos dando y lo que somos capaces de dar, que va a haber una entrega completa, como lo he hecho yo. He entregado mi vida como una especie, siempre lo digo, de sacerdocio cívico. Así que no tengo tiempo. Los problemas que tiene Saladillo los conozco, algunos los hemos solucionado, otros nos restan solucionar. No es que uno no los vean, sé que existen, pondremos el mejor empeño en el otro periodo para ir solucionando, y irán surgiendo nuevos problemas, siempre van surgiendo nuevos problemas. Así que yo me voy a dirigir fundamentalmente a los vecinos, obviamente que van a haber amigos y amigas que van a repartir boletas, que van a tratar de hablar personalmente. Yo me voy a dirigir básicamente por los medios de comunicación, porque va a ser cómo se dirige los distintos candidatos a presidente, más allá de que, porque uno puede tocar, son 40.000 habitantes, 20.000 votantes, es difícil. Igual uno tiene contacto en los diversos actos que hay con los vecinos, en los actos oficiales y no oficiales, uno siempre está en contacto con la gente y sabe lo que pasa en nuestro querido Saladillo. Así que el contacto de forma global va a ser ese. Con respecto a la referencia personal que usted ha hecho, no tiene por qué agradecerme, porque cuando uno está ocupando un cargo público se debe a los demás, y estas son cosas. Usted ha querido decirlo, pero nosotros las cuestiones que tengan que ver, yo publico únicamente las ayudas y las acciones que estén vinculadas con instituciones, que estén vinculadas con obras, pero las que están referidas a las ayudas personales, que hay muchos vecinos que tienen necesidad de ayuda personal, como cuando uno entrega una chapa, un colchón, como uno ayuda con un medicamento, como a veces hemos tenido que poner hasta el propio auto oficial, que no había otro para llevar a trasladar un enfermo en forma urgente a cualquier efector de salud de la capital o de la provincia. Eso está dispuesto, esas cosas se hacen todos los días, o casi todos los días en Saladillo, hay mucha gente que necesita, y esas no las publicamos porque entendemos que forman parte de lo que el Estado no debe publicar, lo que el Estado debe hacer, allá donde hay una necesidad, hay un derecho de una persona, y también hay una obligación del Estado municipal a través de los colaboradores de poder estar cerca y de resolverlo. Así que para eso estamos. Yo siempre recuerdo lo que me dijo mi hija. Una noche yo estaba, era como a las 11:30 de la noche, me manda un mensajito y me dice, ¿qué? ¿Dónde estás, pa? ¿Cómo, qué estás haciendo? Ella estaba estudiando en Buenos Aires. Y le digo, en la municipalidad, como de costumbre, hija. Y yo pensé que me iba a hacer una advertencia, que me fuera a descansar, y me dice, cuando un hombre se dedica a la cosa pública, no se pertenece más a sí mismo, le pertenece a los demás. Trabaje nomás, me dice. Bueno, fueron lindas palabras de mi hija, que está estudiando medicina, que significan un aliento para seguir trabajando, porque uno, bueno, usted me dice, ¿qué hora va a costar? Y yo termino acostándome todos los días, casi todos los días a las 2 de la mañana, más o menos atendiendo distintos problemas. Ayer eran las 11:30 de la noche, las 12:30 de la noche, estaba atendiendo un problema que después ya se van a enterar, de un establecimiento educativo que hay que solucionarlo sí o sí. Estamos tratando de buscarle el agujero al mate, como dice el paisano, ¿no? Bueno, son muchas cosas que estamos. Alguna gente de Saladillo dirá que estamos haciendo las cosas mal, otras estamos haciendo las cosas regular, otras que estén haciendo las cosas bien. Yo espero que la gente espere, piense que estoy haciendo las cosas, que obviamente que tengo errores porque perfecto no soy, que estoy haciendo las cosas bien, y que en función de eso nos siga acompañando el próximo 9 de agosto en las primarias y después en la general. Esa es la esperanza que uno abriga. Uno está dispuesto a trabajar por Saladillo, a mejorar todo lo que sea mejorable, naturalmente, ¿no es cierto?, a darle continuidad a todas las cosas que estamos haciendo, que son muchas importantes para la comunidad. Yo quiero terminar todo lo que hemos empezado, hemos empezado, y lanzarnos con algunas cosas más, por ejemplo, ya digo, como el jardín maternal en el barrio del cementerio, como la construcción del edificio nuevo de Dinea, SENS 451 ahora, jardín de infantes para el Saladillo Norte, seguir haciendo más asfalto en los barrios que estén necesitando, seguir con profundizar un programa de ayuda más intenso de materiales para la construcción, porque sé que mucha gente necesita materiales para la construcción. De a poquito se van haciendo, con un poquito de ladrillo para acá, otro poquito de ladrillo para allá, con chapas por acá, chapas por allá, ayudar mucho a la gente que más lo necesita, para que puedan tener el techo propio, más allá de los programas globales. Seguir haciendo cosas para el Saladillo, es decir, estar desde la chapa y desde el medicamento a las necesidades más grandes que pueda tener, como las obras de infraestructura que hemos estado mencionando. Es decir, un político tiene que tener la mirada en el presente y una mirada en el futuro y en el largo plazo. Por eso yo utilizo la figura, el microscopio. El microscopio significa para ver las cosas chiquitas. Entonces, las cosas chiquitas que son importantes, como le decía hoy, para ver el hoy necesito el microscopio. El hoy es las falencias, las necesidades de hoy, tanto de la gente en el plano personal, de un medicamento, de alimento, de materiales para la construcción, como los pozos que hay en los distintos lugares, los canales que están sucios y que hay que limpiarlo, bueno, si es un pavimento que esté roto y que hay que arreglarlo, las necesidades que hay, que son muchas y que se van a ir renovando, porque el pueblo crece y van a seguir habiendo necesidades, y estas necesidades van a haber en todos los tiempos, ¿no? Y además los grandes proyectos a los cuales aspiramos todos los ciudadanos de Saladillo, ¿no? Y después las ayudas personales, yo tengo muchos pedidos, lamentablemente a veces gente que pide desesperada trabajo, no le puedo dar trabajo a todo el mundo en la municipalidad, por más que quisiera, por más que esté 30 días, porque la gente cree que vamos a dar trabajo porque a cuánto le podemos resolver a algunos, cuando se necesite, pero antes de las elecciones, si la gente, hay que pedir, porque yo he escuchado, hay que pedir ahora que vienen las elecciones, y a algunos le van a dar cosas, pero cosas materiales antes de las elecciones, otros le van a dar promesas, pero después uno tiene que estar gobernando todos los días, como a ver, como hacían algunos políticos hace muchos años atrás, que antes de las elecciones le daban la zapatilla izquierda y después de la elección, si ganaba, le daban la zapatilla derecha. No podemos caer en esa bajeza, ¿no es cierto? Nosotros estamos para resolver los problemas de la gente. A los vecinos de Saladillo les digo que el goro de siempre, que hoy es intendente, que yo me siento honrado, muy honrado por la distinción que me ha dado el pueblo de Salud,